Bueno, ay, perdón. No quería interrumpir, pero está llegando gente, están en el estudio ya una buena cantidad de personas, pero sobre todo está Valen Quintero, que deja la puerta abierta y después, bueno, pasan estas cosas. Hola, y entro ya hablando, me cuesta mucho mantener el silencio, así que nada, me gusta ya empezar arriba. Aparte, este viernes ha sido con mucha energía. Ha pasado mucha gente por este estudio y toda la gente vino como muy power, cantando, bailando a los saltitos. Es como, estamos a pleno. Estamos a pleno y además a tres cámaras, porque hay visitas en el piso. No solo está Valen Quintero, está Pola y está Caro. Bienvenidas ambas y bueno, nada, vayan haciendo lo de ustedes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Buenas, ¿cómo andan? Ya entramos haciendo lío aparte. Sí. ¿Viste cómo bueno, son, ¿no? Terrible. No se puede dejar la puerta abierta porque pasan estas cosas, pero además, bienvenido que pasen estas cosas. Valentina, ¿quiénes son Pola y Caro y por qué vinieron a hacer este quilombo acá? Mira, estas chicas. Bueno, primero las vamos a felicitar nuevamente en público porque, bueno, ellas son actrices y directora también de teatro. O sea, teatreras podría ser, teatristas. Se dice así, teatristas, teatreras, claro. Cada cual tiene su... Claro. Pero está bien. Y bueno, en esta oportunidad vienen a hablarnos sobre Talle Único, que es una propuesta maravillosa, pero yo las estaba felicitando por Diario a la Obra, que también es una obra que llevan adelante, que salió en el segundo lugar en esta fiesta provincial del teatro de la semana pasada. Así que, nada, ya las felicitaciones, los abrazos, las emociones, todo eso habrá pasado, pero bueno, no está mal volver a repetírselos. Si quieren comenzar con alguna reflexión de eso, y si no, ya arrancamos con Talle a la Obra. Lo primero sería que tienen algo de la está tibio todavía el tablado de una semejante fiesta provincial del teatro, sí, ¿no? Sí, tal ¿cómo cual. La vivieron? Estamos súper contentas nosotras. Obviamente que siempre es lindo que te reconozcan el laburo, ¿no? Obtener un segundo puesto se recibe con mucha alegría, claro, sobre reconocimiento. Todo, un reconocimiento y se recibe con mucha alegría en el grupo, sobre todo un reconocimiento a todo el trabajo que se hace. Diario La Obra es una obra muy compleja, es una obra que tiene mucha diversidad de lenguaje en su interior y nada, fue una apuesta grande que hicimos grupalmente porque justamente es una obra en la cual nosotras actuamos, dirigimos, operamos, o sea, asumimos un técnico. Gran riesgo, sí. Al proponer esta obra y que se reconozca ese laburo es obviamente muy, nada, se recibe con mucha felicidad. Claro que sí. Qué bueno llenar el tanque con esas devoluciones. Digo, porque hay una mirada profesional sobre la cosa teatral y ahí, bueno, te ponen una medalla. No importa qué color sea el material, sino que hay una medalla. Y los demás grupos, no sé, pero yo tengo esta. Pero ¿cuánto pesan? Pola, Caro, ¿cuánto pesan en el tanque a la hora de volver a cargar la energía? ¿Las medallas o los aplausos? ¿Qué pesan más? Y para mí siempre está recontra bueno que te reconozcan el laburo y en Diario La Obra yo creo que lo que nos pasa es eso, es una obra que nosotras arrancamos en el 2018, les cuento un poquito esto que por ahí está bueno. Y nada, y fue la primera vez que nos animamos a decir, a romper. O sea, vos en el teatro, de por sí, sí o sí, siempre tenés una mirada afuera, que es la mirada de un director, una directora. Y nosotras en Diario La Obra fue un desafío muy grande porque, nada, de repente nos planteamos, dijimos, bueno, ¿qué pasa si esa figura la ocupamos todas nosotras? ¿Qué pasa si la figura... Si quien hace la técnica lo hacemos nosotras, o sea, ¿qué pasa si nosotras nos ponemos a escribir, a pensar, a crear, a crañar algo, una obra que sea nuestra, que nos identifique, que donde aparezca nuestra voz, donde aparezca lo que nosotras sentimos, lo que nosotras queremos decir, que aparezca lo que es un proceso teatral? Nuestro proceso teatral, también poder compartir con toda la comunidad, con toda la región, lo que es para nosotras el teatro y la forma y las formas que elegimos, que usamos para la creación. Yo creo que eso, o sea, que vaya la gente, se sienta, no sé, yo por ahí digo, bueno, hay un aplauso, no hay un aplauso, hay gente que está viendo y está sucediendo algo. Y mientras que suceda algo, yo, mi objetivo como actriz, como hacedora, está cumplido. Está logrado. Está logrado. Sí, y después, qué sé yo, las medallas son, dependen de la subjetividad de quien jura, ¿no? Entonces también eso es... nosotras lo decimos siempre en el interior de los grupos o también de manera individual, o sea, una no trabaja tampoco para eso, ¿no? Una trabaja para ofrecer... para mostrar. Sí, para ofrecer un producto artístico a la comunidad en sí, sí. Ese es el objetivo principal. De última pasa por ahí por lograr pegarle a quien se sentó ahí a unos pocos metros o centímetros, conmoverla a esa persona de alguna manera. Sí, conmoverla, hacerla reír, ¿no? Eso es también lo que una busca también muchas veces. O sea, es lo que veníamos hablando también a raíz de la fiesta, es que fue mucho público a ver las obras. Fue mucho público, acudió mucho público a los teatros. Uh-huh. De hecho, se ha quedado siempre gente afuera de las funciones. Se quedó gente afuera en todas las funciones de la provincial. Y nosotras, así como hacedoras teatrales, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto? O sea, nosotras, las funciones nuestras están... Una vez al mes hacemos función prácticamente... pero no nos pasa eso comúnmente, ¿no? En el común, durante el año, por fuera de la fiesta, no sucede eso, ¿no? No sucede que la sala esté llena. Nos cuesta muchísimo realmente que el público vaya a las salas. Tratábamos y decíamos, ¿por qué pasa esto acá y no nos pasa después? Sacábamos ahí un poco algunas conclusiones. Que por ahí nos llevan a tratar de mejorar quizás algunas cosas y otras cosas no tienen, ni siquiera le podemos encontrar respuestas todavía, realmente. Hay un fenómeno de público con el Teatro Pampeano para la fiesta y otro definitivamente para cada una de las piezas que se pueden llegar a ver y a disfrutar en el Teatro Pampeano. Pero la fiesta, bueno, parece que también un poco a contracorriente de lo que pasa a nivel nacional, el público pampeano se decidió a disfrutarla con todo a la fiesta y a no desaprovechar una butaca. Bienvenido sea. Sí, bienvenido sea. Lo otro es materia, porque alguna punta sacaron, dijiste, Caro. Es un poco, puede ser un fallo en la difusión, hay una dificultad económica que se interpone, ¿o qué? Creo que es un poquito de lo que estás diciendo, creo que es un poquito de cada cosa también. Nosotras, por ejemplo, tanto con Diario La Obra o con Talle Único, que es justamente la obra de la que venimos a hablar un poquito hoy, tratamos de hacer como un trabajo de difusión lo más profundo que podamos, y también con las herramientas que tenemos. Hay muchas veces que también, o sea, nosotras quizás es apostar a contratar a alguien que nos, no sé, que haga una especie de estrategia para esa obra, que eso también es un poco profesionalizar la actividad, ¿no? Que eso es lo que sucede en el teatro independiente. Nosotras somos artistas y actrices de teatro independiente, entonces pasa algo que quizás que ahí está la pelota a nuestro lado, decir, bueno, ¿qué pasó con la profesionalización de la actividad? Y con este campo que quizás no lo tenemos en cuenta, porque realmente montar una obra requiere de muchísimo laburo y también ponerse a pensar, bueno, ¿cómo escribo una gacetilla? ¿La estaré escribiendo mal? ¿Armo un Instagram? ¿Lo manejamos nosotros? Bueno, es como todo... Redes. Claro. Y que hoy funciona todo por ahí también un poco, entonces... poder apostar a eso, poder decir, bueno, pagarle a alguien o que alguien ocupe ese rol, pero bueno, también fue para nosotras como sentarnos y decir, che, esto lo queremos, es necesario cuando siempre, o sea, como ayornarnos también, o sea, decir, bueno, tenemos este recurso del Instagram. Una estrategia para cada uno de esos campos de batalla. Tiene que haber un Instagram. El Instagram lo manejo yo, que nada, estoy 5 horas para editar algo y subirlo y no tengo ni idea, y bueno, no, está bueno que alguien que estudió o buscó profesionalizarse en eso y poder delegar ese trabajo, pero delegar ese trabajo requiere una inversión. Entonces, a la hora de invertir, uno también entra en la balanza. Si, bueno, tengo 15 reservas, le tengo que pagar a alguien que haga la producción, le tengo que pagar a este, ¿con qué laburo? ¿Quiero laburar gratis? Y no quiero laburar gratis tampoco. Claro. La falta de recursos, bueno... Valen, no sé, meté la cuchara porque sí, si no... Sí, no, pensaba en muchas cosas, pero estamos creo que la... Claro, estamos hasta las 2. En que más allá de ser actrices que le prestan sus sentimientos a los personajes, bueno, además se van convirtiendo en otras cosas, ¿no? En fotógrafo, en community manager, en saber escribir los copies y en plantear una estrategia para acercar a los espectadores, a las espectadoras, al teatro en este caso, pero pasa con el cine, pasa con todas las artes acá, creo que es algo que tenemos que trabajar entre todos, porque sí, a todos nos cuesta, nosotros con esta propuesta de invitarles a semanalmente, también tenemos esa intención, ¿no? Que es que llegue, que la gente se anime a ir. Hay algo ahí que nos está costando que nos apropiemos como espectadores, como audiencia de esos productos que están haciendo. Totalmente, para mí es eso, es como también el animarse, que es lo que hablábamos en estos días, porque el teatro también tiene una particularidad, que es el espectador que se va a sentar, que no sucede con otro arte, ¿no? Como que te vas a sentar y vos estás ahí, aquí, ahora, o sea, no podés sacar el teléfono, no podés levantarte a ir al baño, o sea, podés, o sea, sí, pero sí. Tiene como ciertos códigos dentro de lo teatral, o sea, no te vas levantaste a comprarte una birra, o sea, claro, salís a fumarte un pucho, o sea, no es parte del no podés poner pausa. No podés poner pausa. Ni volver para ir a atrás. Comprar unos pochoclos y volver a entrar. O sea, no podés comer en la sala. Hay un montón de cosas. Hay una convención dentro del que el espectador tiene que cumplir en el teatro. Que nada, que es como... yo creo que mucha gente le da miedo eso. Sí, ¿viste? Sí, porque por y para mí está bueno animarse, porque es un momento realmente, es re mágico también. Es algo, lo que se ve en el teatro no se ve en ningún lado. No hay nada que te brinde ver un cuerpo trabajando, actuando para vos ahí, aquí, ahora, en vivo. En ese momento. O sea, es como... No hay ningún streaming que salpique transpiración, además. Claro. No hay ningún streaming en el que sientas la humedad de las lágrimas, o si está gritando o subió la voz nada más la actriz, el actor, o la puesta te está golpeando, te mueve el pelo porque realmente estás ahí, no puedes desconectarte, no hay escapatoria. Incluso el otro día un poco nos preguntaban en una entrevista que nos hicieron, era como, bueno, los textos van cambiando y hay veces que sí, pero es muy poquito, pero vos por más que tengas el mismo texto, cada función es única, eso es lo que tiene el teatro. Vos vas a ver una función y por más que sea el mismo texto, nosotras vamos a estar distintas, ustedes quizás están distintos, entonces capaz que va a haber una función y dentro de dos meses, tres meses, voy a volver a ver Diario La Hora, voy a ver, no sé, cualquier hora, talle único. Y te vas a encontrar con otra obra, porque te vas a encontrar vos distinto, entonces ese momento único es mágico, es necesario, es algo que invitamos a que vuelvan, a que vaya. Como cuando uno, no sé, yo consumo música, a mí me gusta mucho la música, voy a ver show y los voy a ver un montón de veces. Y quizás con el teatro no nos sucede eso, que decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Claro, yo pensé lo mismo. Vos ves una obra y vas una vez y bueno, y ya está. No. La persona teatrera quiere ver eso, esa experiencia que es... volver a ver esta obra que me gustó, a ver qué pasa, a ver si se genera de nuevo lo mismo, pero sabiendo que no va a ser nunca lo mismo, porque ya pasó esa vez, y ahora en esta nueva oportunidad, como dice Pola, cambió el mundo, vos te enteraste de algo, algo cambió en tu entorno, y entonces la obra ya no es la misma. Exacto. Hay que animarse. Para las pocas personas que puedan estar escuchando o siguiéndonos en el YouTube de Radio Kermés, evidentemente se están perdiendo de algo, por eso en el estudio hoy hay tanto entusiasmo. Creo que todos que estamos acá sabemos del valor de cada gota de transpiración. Insisto con lo de la transpiración porque me parece una imagen que representa el laburo que hace falta para construir teatro. Tal cual, es que sí hace referencia al trabajo, ¿no? Que muchas veces, como dijo Caro, ahora se está profesionalizando y estamos tomando conciencia de eso. Quiero que me cuenten de Talle Único. También hace varios años que están con esa propuesta. Cuéntenos. Bueno, Talle Único, este que es el tercer año, sí. 2022, fue una propuesta que... Nada, arrancó con Caro. Caro tenía una idea en la cabeza, me convoca a mí para llevarla a cabo. Empezamos a probar cosas y nos encontramos con una obra que nos enamoramos. Fue como sí, yo creo que sí, a mí me pasó eso. Yo me Detalle Único me capturó, me enseñó mucho, me atravesó. Y creo que nada, por ahí... Nada, lo que habla un poco la obra es una realidad individual, es algo que le pasa a un personaje, que le van pasando un montón de cosas, que se va modificando, que se va encontrando con el mundo, que se va encontrando con los estereotipos, que se va encontrando con que su cuerpo no entra en ningún lado, no es aceptado, no encaja. Entonces es darle un poco de... es visualizar eso. Es, sí, darle entidad. Exacto. Nada, es muy lindo. Sí, claro que sí. ¿Y la empezaron a trabajar entre las dos? ¿Fue así un ida y vuelta? Trabajamos entre las dos. En un momento del proceso estuvo Toto Camiletti, que es uno, bueno, también estuvo, participó justamente en la escritura de la obra. Bueno, y habrá estado 2-3 meses y después él, bueno, por otras razones se fue. Y bueno, nosotros continuamos ahí poniéndole el cuerpo y buscándole la vuelta, hasta que fue un proceso corto dentro de todo, porque empezamos a ensayar más o menos en mayo y en diciembre la estrenamos, del 2022. Funcionó enseguida, digamos. Sí, funcionó enseguida. Sí. ¿La sorprendió, Paula, esto? Sí. ¿De que echara a andar más pronto de lo que esperaban? Y de hecho nos sorprendió mucho una de las cosas que nos pasó, que bueno, hablamos un poco hoy de el tema este del público, que nos encontramos con Talle Único, creo que a ninguna de las dos nunca nos había pasado el tema de que vaya a ver la gente, que salga del círculo teatral, porque generalmente eso, los teatreros uno hace algo y va al círculo, van los amigos, van los familiares, va como el entorno, pero generó otro movimiento, generó eso, o sea, generó movimiento y que mucha gente que se acerque de diferentes edades, nos encontramos eso con una obra que estaba pensada para adolescencias, pero de repente tenías una devolución de un niño de 8 años que iba, no, vos acá estás triste, acá estás contenta, a mí tampoco me gusta que me digan esto. Y bueno, nada, y es eso, es una obra que es corta, dura 40 minutos, pero es muy clara en el mensaje, es muy, muy, muy, muy, muy precisa en eso. Y que nada, vos vas a ver Talle Único y creo que después te vas con algo para charlar a tu casa, genera un movimiento que está bueno y que es necesario en esta sociedad, que eso, todo el tiempo nos están vendiendo un estereotipo, una forma de ser, una forma de habitar el mundo y es poder visibilizar eso. Está bien que a uno le entusiasme hablar de lo que le gusta o de lo que uno hace, pero Paula, parece que realmente esto, no sé si te chocó, ¿te cambió? Sí, a mí me transformó. A mí me pasó que lo hablo siempre con Caro, que yo cuando empezamos el proceso de Talle Único, yo mi cabeza pensaba de una forma. Y después fue volver a encontrarme con eso que hago, que cuando lo empezamos a armar, a probar, era como, yo voy a poder hacer esto. Y bueno, vamos, metámosle. Y hoy en día que digo... hay cosas que no, que pude, no sé si es la palabra evolucionar, porque me parece que es un montón, pero las pude pasar, pude decir, bueno, esto es así, no sé, me levantaba, no me podía prender el pantalón y era un garrón, y bueno, voy, me compro un talle más, ya está, sí, yo estoy bien, estoy saludable, ando en bici, ando como, me dio seguridad, eso es lo que me dio seguridad para la vida, para la vida en sí, o sea, para poder plantarme, para poder no castigarme tanto. Un proceso personal. Sí, y a la vez me atravesó individualmente. ¿Y el proceso artístico? Y como artista me voló. Esto mismo, a mí me pasa de que yo empecé a hacer teatro en el 2011 y para mí el teatro es un lugar de... es donde uno puede... es mi lugar para que aparezca la voz, lo que yo pienso. Entonces, de repente tener una obra que pueda hablar, de que seamos mujeres, que podamos decir lo que nos pasa, que podamos romper con un montón esto de estereotipos, de normas, de chip que tenés en la cabeza desde que sos chica, ¿entendés? De que tenés desde muy chiquita, porque la exigencia al cuerpo nuestro está desde que somos niñas. Entonces, eso, poder hablarlo, exteriorizarlo, y me liberó de un montón de cosas. Y me hizo, no sé cómo flotar, digo, no sé cómo explicarlo, pero brillar, a mí como, se como, dice como, brillar. Como artista, no, eso, o sea... Che, Caro, ¿y qué carga tiene saber que cada vez que pasan la obra, a la gente le llega? Para mí eso es muy emocionante. Sí. No pregunto más nada. Está bien. Era algo, siempre, o sea, un poco era el objetivo que teníamos, ¿no? El que poder nada, una que hace teatro lo haces porque realmente querés transformar algo, ¿no? Es tu arma, ¿no? El teatro es tu, para nosotras que somos artistas, que nos gusta, que intentamos vivir de esto, es eso, o sea, es nuestra arma. Y que tu arma genere eso, o sea, que genere una emoción, que genere un debate, eso lo es todo. Porque aparte hay gente que se puede haber sentado a ver Talle Único que no piensa para nada, no está de acuerdo para nada con lo que nosotras decimos, o con lo que nosotras exponemos ahí. Y es bienvenido también, sí. ¿Viste? O sea, nos parece como, eso es como el poder, el teatro como transformador, ¿no? Que eso es muchas veces el objetivo que tenemos como artista, como el transformar algo. El uh-huh. arma funcionó. Claro, eso es lo que... El arma funcionó y eso es hermoso. Y sí, porque aparte que te lo cuente alguien que protagonizó el cambio, digamos, ¿no? Te está diciendo, bueno... A mí el teatro me cambió y un poco te invita, ¿no? Estás Paul invitando a que también lo pueda hacer al resto de la gente, porque es liberador, porque estereotipos tenemos todos, todo el tiempo, y no los naturalizamos. Entonces está muy buena esta posibilidad y me gusta mucho también que la obra se puede llevar a cualquier lado. Ustedes pueden desarrollar eso en un aula, en el Teatro Español, que tiene todo lo del teatro, y en otros espacios también. Eso fue un poco la intención. Sí, de hecho, el año pasado hicimos función en Ceballos, en una biblioteca popular que nos convocaron para, bueno, nada, que necesitaban una obra, y es un pueblo muy pequeño, creo que tiene unos 300, 400 habitantes, y lo hicimos ahí. Y eso también nos brindó como esa seguridad. Nosotras no sabíamos si realmente la obra, o sea, era un poco la intención, pero dijimos, bueno, después vemos si la podemos montar en cualquier lado o no. De que eso tiene que ver mucho Luqui Mora, que es el iluminador de la obra, que la obra es muy visual, uh-huh. es muy visual, entonces decir, bueno, ¿realmente podemos montar esto en una biblioteca, con un salón, en un Zoom? Y bueno, y el Luqui lo hizo posible, y ahí sí. Cuando hicimos eso dijimos, ya fue, esto lo podemos llevar a cualquier lado. Nos dio esa seguridad de decir, bueno, donde fuese, donde sea, la agarramos, claro. La montamos. Pero bueno, eso también tiene que ver mucho con eso, con él, que él realmente lo posibilita, porque sabiendo quizás las complejidades o lo importante también, la luz es muy importante para la obra, y bueno, y él lo hace posible ahí, tira unas magias y lo hace, sí. Así que... Sí, es maravillosa verla, y eso, y yo un poquito que vi fue en el teatro, que es muy formal, ¿no? Todos muy atentos, lo que se espera, y digo, qué bueno verla en otro contexto, porque me imagino que la gente puede estar alrededor de ustedes o de Pola, y bueno, nada, se pueden ir viendo muchas cosas, que está bueno verles las caritas, ver, no sé, lo que reflexionamos a raíz de todas estas cosas que le pasan a la actriz, que está buenísimo. Así que invitamos, ¿no? Invitamos el domingo, bueno, nos vamos a estar presentando con Talle Único en el Teatro TKQ, que queda en Cervantes y Sarmiento. Vamos a estar a las 20 horas y las entradas las pueden adquirir por Planeta Entrada, que es una plataforma. Y después, si no, la pueden conseguir por vía mensajes en La Charlería. Bien. Están también en formato físico. Papel físico en Fahrenheit Libros, en Locuras, que queda ahí frente a Joker. Al Joker, tal cual. Y si no, pueden también seguirnos en nuestras redes, que es talle.único, y si escriben un mensajito por ahí, también les podemos tomar la reserva, les enviamos las formas para que puedan adquirir y ir a vernos. No tenés excusa, claro, para no encontrarte con tu entrada. Un espectáculo. O sea, fuiste hasta el centro, la buscaste por La Charla, te colgaste, les escribiste un mensajito, o sea, no hay manera. Y están si las redes. Si hizo tarde, escribís en Planeta Entrada, en cualquier hora, claro. Pueden reservar. Sí, pueden comprar. Sí, y bueno, también están las redes de Talle Único, sobre todo en el Instagram. Sí, talle.único, el Instagram. Talle.único. ¿Qué número de pasada va a ser la del domingo? 22, me parece. Puede ser, 22. Más de 20. Más de 20, sí. Hubo una vez que dijeron, che, yo estoy cansada. No. Hasta ahora no, ¿no? No. Y se han lesionado haciendo la obra, ¿eh? Sí. Han dado todo, su cuerpo, su todo han dejado ahí y siguen con muchas ganas. Exacto. Sí, claro que antes sí. De que nada, quiero sí. No dejar de nombrar a Mauri Díaz, que es quien nos acompaña, es parte del equipo. El equipo somos cuatro personas. Está Caro Vergara, Carolina Vergara, en la dirección y producción. Luquitas Mora, que él es el encargado de hacer el diseño y las luces y toda la magia que van a ver y que me acompañe en escena, uh-huh. porque la luz es como un actor más, es alguien uh-huh. más, es una obra que es muy visual. Y a Mauri Díaz, que hace la producción, las redes, las nos programa esto, que claro. estemos hoy sentadas acá, todo. Así no, que nada, agradecer al equipo, porque tenemos un equipo de trabajo que es fabuloso. Y es que hermoso. Lo completa Ana Paula Lara, claro. que estás escuchando. Exacto. Che, bueno, exactamente. Un gusto tenerlas en el piso, en Radio Kermés. Creo que no es la primera vez que hablan, pero esta vez acá. Sí. Espero que se sintieron bien y super. Nos queremos quedar, de hecho. Sí. Yo creo que hacemos, se tienen que quedar resumen. Y que ahora van a hacer el resumen y después hay otras cosas para hacer. Ya se pero nada, está muy bueno esta experiencia y que lo puedan traer acá también a contarlo en primera persona, un poco explicando y también desafiando a quienes todavía no se permitieron esta cuestión, esta experiencia sensorial. Que es el teatro pampeano. No sé, yo les pido, si quieren, 10, 15 segundos, una reflexión o una palabra, si hay una palabra que sintetice lo que es el teatro pampeano o lo que es la experiencia de cada una de ustedes o del grupo, por donde ustedes quieran. Para mí es transformación y magia. Fueron 10 segundos, ¿Y vos, Paula? Para mí es eso que dice Caro, y es libertad, es responsabilidad, compromiso, escucha, recepción, un ida y vuelta, se me viene, no una palabra, muchísimas palabras. El teatro pampeano es nuestra parte, somos nosotros, o sea, es eso. Una experiencia viva. Una experiencia viva. Che, muchas gracias. Tal cual. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.